Sección 66 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 12. 2 días después, Rostov, que no había vuelto a ver a Dólogov ni en casa de sus padres ni en parte alguna, recibió estas breves líneas. No teniendo intención de presentarme en tu casa por motivos que te son sin duda conocidos, y debiendo partir para el ejército, te participo que esta noche reúno a mis amigos para decirles adiós. Nos encontrarás en el Hotel de Inglaterra. Al salir del teatro a donde había ido con Denisov y los suyos, Rostov se trasladó allí a las 10 y fue introducido en uno de los más suntuosos salones que Dólogov había hecho preparar. Una veintena de personas rodeaban la mesa en que estaba sentado y que se veía alumbrada por 2 bujías. Delante de sí tenía una pila de oro y de asignados y estaba tallando una cuantiosa banca. Nicolás no le había visto después de la negativa de Sonia y sentía cierto embarazo al volverle a ver. «Hace tiempo que no te veía y te agradezco en el alma que hayas venido», se apresuró a decirle Dólogov, dirigiéndole una mirada fría y altiva. «Déjame que acabe esta talla y hablaremos». «He estado, sin embargo, en tu casa», dijo Rostov, enrojeciendo ligeramente. «Toma una carta si quieres», repuso Dólogov sin contestarle. Una singular conversación que había tenido un día acudió a la memoria de Nicolás. «Solo un imbécil puede dejarse convertir en juguete del azar», le había dicho entonces su amigo. «¿Tienes miedo de jugar conmigo?», le preguntó sonriendo Dólogov, que había adivinado su pensamiento. Rostov comprendió por aquella sonrisa que se encontraba como en el banquete del club, en una de esas disposiciones de espíritu en que es necesario salir de la monotonía de la vida. Nicolás balbuceó algunas palabras sin encontrar una frase con que contestar a su amigo. «¿Te acuerdas de lo que te decía un día a propósito del juego? ¿Solo un imbécil se convierte en juguete del azar? Sin embargo, quiero probar». Y tocando las cartas murmuró: «¡Hagan juego, señores!». Y separando un poco el dinero que tenía ante sí, se dispuso a tallar. «¡No juegues! ¡Vale más!», dijo dirigiéndose a Nicolás. Pero éste sentía la necesidad de tomar una carta, aunque solo fuera para arriesgar una suma insignificante. «No tengo dinero», dijo. «No importa, se juega bajo palabra», respondió Dólogov. Rostov jugó y perdió los 5 rublos que acababa de marcar. Volvió a marcar y perdió de nuevo. Dólogov dio hasta 10 pases. «Señores, háganme el favor de marcar las puestas. Sin esto no podré entenderme». Uno de los jugadores sostuvo que podía fiarse de él. «No lo he dudado nunca, pero esto embrolla». «En cuanto a ti», dijo dirigiéndose a Rostov, «no pases cuidado, arreglaremos nuestras cuentas más tarde». El juego continuó mientras un criado no cesaba de servir champán con fatigosa profusión. Rostov había perdido ya 800 rublos y tuvo intención de doblar, cuando un criado que le ofrecía una copa de champán detuvo su movimiento y no salió de su puesta ordinaria, esto es, 20 rublos. «Así no te rearás nunca», murmuró Dólogov, que parecía no fijarse. «Es extraño. Hago ganar a todo el mundo y tú pierdes. ¿Quizá es porque tienes miedo?». Rostov se sintió picado y murmuró: «Van los 800 rublos». La pérdida o la ganancia que pudiese traerle aquella carta tenía para él gran importancia. Porque el domingo precedente, al entregarle su padre 2000 rublos, le había confiado que se encontraba en algún apuro y le suplicaba economizara aquella suma hasta el mes de mayo. Nicolás le había asegurado que le sobraba, y ya no le quedaban más que 1200 rublos. Si perdía aquella carta, tendría que satisfacer 1600 y se vería obligado a faltar a su palabra. «Si sale mi carta», se decía, «tomo mi gorra y me voy a escape a comer con Denisov, Natalia y Sonia, jurando no volver a tomar en mis manos una carta en el resto de mis días». Y mientras pensaba esto, seguía con ansiedad febril los movimientos de las vellosas manos de Dólogov. Este se detuvo de pronto para apurar una copa de champán y encender la pipa, y le dijo, «¿Tienes miedo de jugar conmigo?». «Señores, he oído decir que se me tacha de no jugar limpio». «Mucho ojo, pues». «¡Tira!», dijo Rostov, no pudiendo dominar su impaciencia. Dólogov obedeció. Pero Rostov apenas fue dueño de contener la exclamación que anudaba su garganta. La carta contraria acababa de aparecer en las manos del banquero. Acababa de perder una suma que no podía pagar. Fin de la sección 66.